ideas. Hoy nos vamos a desplazar hasta Albania, un país que desde este año se beneficiará del proyecto de cooperación educativa que la ONCE está desarrollando en los Balcanes. Pero como ya es habitual en este espacio, permítame que lo ilustremos con música. El nuevo proyecto beneficiará a la Escuela e Instituto de Niños Ciegos de Tirana, la capital albanesa. Dicho centro atiende a 64 alumnos, 32 de ellos ciegos totales, junto a otros con deficiencia visual o auditiva. En esta primera visita, un equipo de profesionales de la ONCE ha hecho un diagnóstico de cómo está el centro, de qué necesidades tiene y de cómo actuar de cara al futuro. Y le puedo asegurar que sencillo no lo tienen. Rafael González Millán, director técnico de Relaciones Internacionales de la ONCE. Si vemos la zona de lo que es residencia y colegio, pues ahí es donde notamos las mayores deficiencias. Si no hay calefacción, tienen que utilizar calentadores eléctricos en un país que en invierno hace mucho frío. Si vemos lo que la zona donde hacen música y gimnasio es una sala pequeña donde está todo mezclado, que al final ni puede hacer música ni puede practicar deporte, ¿no? Los mapas se construyen de forma artesanal, a menos por el propio profesor de geografía. El primer objetivo de la ONCE será actualizar la pedagogía del centro, ofrecer a los equipos docentes nuevas herramientas, porque con muy poca inversión se puede conseguir mucho. El punto más débil del proyecto estriba en el ámbito del trabajo en materia de autonomía personal de los alumnos, algo hasta el momento totalmente impensable en aquel entorno. La situación la describe muy bien la técnico de rehabilitación, Ángel Arnau. Seguro que hay muchos que no pueden, que es lo que ellos dicen, porque tienen unas calles que algunas tienen muchos socavones. Cruzar realmente es un poquito suicida, cruzar esas calles. Pero siempre se empieza por un principio, se empieza poco a poco, se empieza con que la persona ciega lleve un bastón, que esto ya significa que se está dando a conocer al resto de la gente, está diciendo yo soy ciego, aunque vaya acompañado de una persona, con lo cual nuestro proyecto podría ir cara a poder empezar a trabajar con la escuela, el poder entender, a visualizar a las personas ciegas que existan, ¿eh? Que podría ser simplemente unos bastones símbolo o unos bastones para hacer pequeños itinerarios, porque claro que las calles están mal, pero también hay algunas que están bien. Lo de Albania es un nuevo proyecto, pero la reconstrucción y el reforzamiento de las escuelas para ciegos en Sarajevo, Derventa y Belgrado, a través sobre todo del gran trabajo que desde 2003 han desarrollado el grupo de profesionales del CRE de Barcelona, ya es un hecho en los Balcanes. Enhorabuena a todos estos profesionales. Natalia Santamarina, un espacio de la ONCE y su fundación para Radio 5, Todo Noticias.